Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos Circo Romano. Buenos días, señor. Vengo a tramitar mi solicitud de microempresa familiar. Es decir, un pequeño negocito que quiero poner en mi casa. Acá tengo el permiso de sanidad y mi solicitud de inscripción, que incluye una declaración jurada simple, en donde cumplo con todas las exigencias requeridas por la municipalidad. Ya, bien, señora. Déjeme los documentos aquí. Mi jefe los va a revisar. Puede venir la semana que viene. Ahí le diré si le faltó otro documento. Hasta luego, señora. Hasta luego, señor. Muchas gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Dígame, ¿qué se le ofrece? Mire, oiga, señor, lo que pasa es que necesito yo tener una patente, oiga, para un emprendimiento que yo quiero empezar. Ya, cuénteme, ¿y de qué se trataría ese emprendimiento? Pero en cortito, ¿ah? Que ya es tarde. Ya, mire, no me demoro nada. Mire, señor, lo que pasa es que yo tengo una idea, ¿ya? Lo que quiero instalar yo acá es un circo romano acá en la plaza, aquí en la plaza de los héroes, ¿ya? Ahí traer a todos mis leones y que maten y se coman a los diputados, los senadores, a todos los grandes empresarios corruptos, es decir, a toda la escoria de esta sociedad, pues. ¿Cómo? ¿Usted me dice que quiere colocar un circo romano acá en la plaza? ¿Ya? Sí, pues acá en la plaza, pues, oiga. No creo que haya algún problema, ¿o sí? No, claro que no. Déjeme sus antecedentes por aquí. Ah, también anóteme acá su teléfono, que yo lo llamo. Ya tengo todo, ¿ya? Mire, acá está mi teléfono, está mi dirección, ¿ah? Y ojo con este certificado, oiga, este el amarillito este, ¿ya? Porque ahí está con todas las vacunas de mis cachorritos, de mis leones, oiga. ¿Ah? Cuídemelo, por favor, oiga, mire que no tengo esa copia. Hasta luego, señor, y muchas gracias. Hasta luego, señor. Yo lo llamo. Este sí que está loco, bro. Circo romano. Y uy, chucha, y si está loco realmente y tiene sus leones, puede pegarse la mansa cagadita. La avisaré a la policía. Como decía mi abuela, mejor prevenir que lamentar. Buenas tardes, señor. ¿Con quién hablo? Usted habla con el detective Juan Gómez, de la Policía de Investigaciones de Chile. Oiga, escúcheme. Mire, me llamo Roberto Godoy. Soy funcionario municipal. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Siga. Trabajo en la oficina de patentes para negocios, acá en la municipalidad. A ver, bueno, don Roberto me dijo que se llamaba... Sí. Dígame, ¿qué se le ofrece? Mire, lo que pasa es que hoy, hace poco rato... Vino un tipo muy raro. Quería una patente para instalarse en la plaza. Con un circo romano, ¿escuchó? ¿Un circo romano? Sí, además dijo que tenía varios leones. Por lo que vi, estaba totalmente convencido de lo que decía. ¿Entiende? Qué raro. No hemos sabido nada de algún loco con leones. ¿Y usted tiene cómo ubicarlo? ¿Su dirección? algún teléfono para detenerlo lo antes posible. ¡Abra! ¡Abra la puerta, señor Solís! Ya voy. ¿Qué pasa, hombre? Tanto escándalo aquí, oiga. Permiso, señor. Me presento, soy el detective Juan Gómez. Bueno, ahí. A ver, ¿a qué se debe tanta bulla y tanto golpe aquí en la puerta? ¿Qué se le ofrece, señor Gómez? Mire, Solís, usted debe acompañarme al cuartel. Llegamos, Solís. Bájate. Acompáñame adentro. Pero, señor Gómez, oiga, dígame primero de qué se trata, po. A ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy detenido? Explíqueme qué pasa, Buen día. Me presento. Soy el comisario Rivera. Adelante, Solís. Te estaba esperando. Toma asiento. ¿Un cafecito? No, me gusta nada mucho el café, oiga, ¿sabes? No, y aparte que la doctora me dijo que me hacía mal. Así que, no, muchas gracias, no quiero café. Lo que quiero saber, sí, es por qué me trajeron para acá, oiga, y es nada más. A ver, espérate, Solís, espérate un poquito. Tú estás loco, te cortaron verde. ¿Cómo se te ocurre instalar un circo romano en la plaza? A ver, explícame eso. Pero, señor, mire, aquí. 1, 2, 3. Tengo todos los documentos al día, oiga. Incluso tengo las vacunas de mis cachorros. Ellos son mis leones. Y están todos autorizados por el SAC. Ya. ¿Y te parece normal que tengáis unos leones ocultos para realizar esta barbaridad que estés pensando? Tú estás loco, Solís. ¿O no te has dado cuenta que estás loco? Eso a esta altura de la vida es una locura, hombre. Atina, Solís. Estamos en el siglo XXI. ¿O no te das cuenta? Bueno, ¿y a usted le parece normal que a un ciudadano común y corriente, honrado y trabajador como yo, lo saquen a la fuerza de su casa para traerlo hasta acá y hacerle este tipo de preguntas? No veo a dónde quieren llegar con este tipo de abusos, oiga. ¡Gómez! ¡Ven, hombre! Llévate de inmediato a este loco al psiquiátrico. Circo romano. Circo romano. Me tinca que vos olí en algo raro andáis. Algún delito estáis planeando. Ya lo voy a saber. Pero eso es un circo romano en la plaza. No te la compro, Solí. Ya, Gómez, llégatelo. Fuera de acá. Me las vaya a pagar. Escúchame bien, ¿ah? Me las vaya a pagar. Rivera, me las vaya a pagar. Ya, vamos. Solí, rápido, muévete. Me están tratando como un loco. ¡Loco! ¡Loco son ustedes! ¡Que por un sueldo son capaces de detener a la gente inocente como yo! ¡Cállate, Solís! Mira que no ando nada de muy buen ánimo. Así que a callarte, dije. ¡Canalla! ¡Y con mis impuestos te pagan tu sueldo! ¡Ya te dije, Solís! ¡A callar! Sí. Va a pasar un buen tiempo adentro. ¡Pero qué! ¿Y por qué pretende? ¿Y qué pretende que estoy loco? ¿Por qué me tratan así? ¡Cállate, Solís! ¡Ya te dije! ¡Cállate o te voy a sacar la chucha! ¡Cállate! Buenas tardes, señores. Tantos gritos que traen. Doctora Rajinsky, ¿qué se les ofrece? Me presento. Soy el detective Juan Gómez. Y aquí tiene los papeles de este señor. Usted léalo. Y luego me llama. Se lo dejo acá para que quede internado, por orden del segundo juzgado del crimen. Hasta luego, señores. A ver. Bueno, señor Solís, tenga la amabilidad de acompañarme hasta mi oficina. Sígame. Bueno, si el que nada hace, nada teme, pues, señora. Mm-hmm. Siéntese, señor Solís, y cuénteme qué lo trajo por acá, a esta casa del pensamiento no valorado por esta ingrata sociedad. Mire, señora, fíjese que me están acusando que yo estoy loco. ¿Y por qué dirían eso? La verdad, que no sabría decirle con mucha exactitud por qué me están tratando de loco, oiga. Pero simplemente es porque quiero instalar un circo, oiga. Es un circo romano aquí en la plaza de la ciudad. A ver, y dígame, ¿cómo sería ese circo romano? Ah, interesante, mira, mire. Esto sería como un combate a muerte, ¿ve? Así algo así como las grandes peleas, los grandes combates, mire. Buenas noches, estimado público. Último combate de la noche. En este rincón, toda la escoria de la sociedad. Y en este otro rincón, mis dos cachorros salvajes, Copito y Sandorra. Este combate final, solo sobrevivirán los más fuertes. Algo así, ¿eh? Pero dígame, ¿cómo se le ocurre pensar en hacer eso? Estamos en el siglo XXI, eso fue en el pasado. En el presente de hoy, eso sería una aberración. ¿Aberración? Pero si a la gente le encanta, señora. Se visten con sus mejores pintas. Llegan a correr para reservar los asientos de la tribuna. Es un circo muy reentretenido. Este hombre se quedó pegado en el pasado. Mire, señor Solís, en el presente eso estaría mal. Ya fue historia. En el presente que vivimos, eso no corre. Lo que quiere hacer usted no tiene justificación. No es normal. ¿Normal? ¿Y ustedes se creen normales? El consumismo los tiene loco, oiga. Yo he visto matar a un hermano de su propia especie para robarle la zapatilla de marca. ¿La ambición no los tiene locos, acaso? Cuando caminan por las calles, ni se inmutan siquiera con la gente que duerme o está en las mismas esquinas. Es un miembro de tu propia especie. Y te pide limosna para poder sobrevivir. Pagan por la salud, compran la educación y a mí me dicen que estoy loco. ¡Ay! Alcide, ¿de nuevo venís llegando atrasado? Sí, yo. ¿Qué me atrasé? La conexión me está fallando y ya no me transporta tan rápido. Bueno, pero dile a tu papá que utilice más poder mental. O que le pida ayuda a tu mamá. Entre los dos te transportan más, mucho más rápido. Sí, CEO. Pero mi mamá ocupa casi toda su energía en una prima que está enferma. Le está curando un cáncer. Pero igual le voy a decir. Ya siéntate. La profe se va a conectar. Buenos días, señorita Maya. Buenos días, alumnos. Buenos días, señorita Maya. Bueno, pongan atención. Hoy vamos a hacer un sorteo. A ver, voy a desplegar acá una pantalla virtual. Justo aquí. Como les decía, vamos a hacer un sorteo en el que viajaremos por el tiempo. Hablaremos de la cultura, de la historia de nuestro territorio. Porque recordemos que en el pasado nuestro territorio se llamaba país. Y la verdad es que estaba rodeado por fronteras, de las cuales nacían otros países. Qué locura, ¿no? Difícil entender cómo pensaban así. Señorita, ¿pero cómo podían pensar de esa manera? Estaban divididos porque querían. Eran muy atrasados. Bueno, Axel, eso era normal en ese periodo de la historia. Ya, profe. ¿Y el sorteo? Ya. Vamos a empezar con el sorteo. ¡Ta-ta-tan! Ok. Al azar vamos a sacar un año. Alcides, active su juego multidimensional. Ya, profe. Me aparece el año 2017. Un país llamado Chile. ¡Oh! Es el territorio en el que vivimos actualmente. La media casualidad, profe. ¡Oh! Pero profe, ¿cómo nos fuimos tan atrás? ¿500 años hacia atrás? ¿No le parece mucho? A ver. Esperen un poco. Me conectaré mentalmente con galaxias paralelas y les iré diciendo qué ocurría en ese periodo de nuestra historia. Esperen. Veo ancianos trabajando en estacionamientos de grandes negocios. Estacionan vehículos a combustión y contaminan mucho. Mueren muchos bebés y ancianos por la contaminación que producen esos vehículos. El aire es tóxico, es irrespirable. Dentro de esos grandes negocios solo hay productos que contienen veneno para nuestro organismo. Sal, azúcar, grasas. A los ancianos que trabajan afuera, cuidando esos vehículos, solo les dan limosnas, les pasan unas cosas de metal, redondas, les llaman monedas. Todavía existe el dinero. Me voy a ir de este lugar, voy a avanzar por unos laberintos que en el piso tienen algo que tapa la tierra y no la dejan respirar. Le dicen pavimento, están locos, están asfixiando la tierra. Estas cosas llamadas calles, hay gente durmiendo en el suelo sobre eso que llaman pavimento. Son personas de nuestra misma especie. No tienen nada, ni techo, ni muebles, ni comida. Y lo más terrible es que los otros seres humanos pasan sin que les llame la atención. ¿Cómo están estos hermanos de especie? Ahora me traslado a otro lugar. Es donde se organizan. Le llaman congreso. Es un grupo de sinvergüenzas y ladrones. Son solo unos pocos poderosos los que reciben todos los beneficios de ese sistema. A esta forma de organizarse le llaman democracia. Es algo súper falso y que todos saben que no funciona, pero persisten en vivir de esa manera. Son muy raros. La misma gente que tiene el poder político, los gobernantes de turno, le dan las órdenes a los policías para que golpeen a la gente que los eligió. Los golpean y les tiran gases tóxicos. Actúan de una forma muy rara. No existe explicación lógica a esta forma de organizarse, porque todos dicen que está mal, pero persisten en estar organizados de esta manera. Realmente eran muy raros. Y si sabían que no funcionaba ese sistema, ¿por qué no lo cambiaban? Solo beneficiaban unos pocos en desmedro del resto del mundo. No entiendo. Estaban locos. Son unos raros. Es que son sistemas de organizarse muy antiguos. Eran prácticamente como un circo romano. Pero bueno, fue lo que les tocó vivir. Más adelante, en los próximos siglos, todo eso cambiará. Gracias a la gente que estuvo participando en manifestaciones en contra de esa manera de organizarse. Ellos fueron los propulsores de este presente, el que estamos viviendo nosotros ahora. Bueno, alumnos, me desconecto del pasado para continuar con nuestra clase. Pero, señorita Maya, está re bueno el tema que estamos tocando. ¿Sabe que mis tatarabuelos marcharon en esas manifestaciones? Lucharon contra la dictadura de un tirano llamado Pinochet. También empezaron a sembrar sus propias verduras. Además, existían unas empresas de esos mismos políticos y ricos. Le llamaban AFP. Era un robo a los más ancianos. Y le decían jubilaciones. Contra todo ese sistema lucharon mis abuelos. Fueron unos bacanes. Pucha, en cambio mi tatarabuelo fueron muy consumistas. Y se sentaban a mirar unas pantallas que les llamaban... ¿Cómo era que se llamaban? Televisores. En esas cosas solo mostraban puras falsedades. Bueno, esas personas que en el pasado no protestaron y que solo se dedicaron a ver televisión o a consumir, fueron las que retrasaron los cambios. Este presente lo hubiéramos tenido mucho antes. Gracias, abuelo. Gracias por haber luchado para tener este presente. ¡Qué bacanes tus abuelos, Axel! Eso fue pasado nomás, Palsides. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase y recuerden que, en teoría, no hay diferencia entre la teoría y la práctica. Pero, en la práctica sí. Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de... Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Participaron hoy Jessica Silva, Tito Uribe, Omar Ramírez, Héctor Vélez, Tania Sandoval, Natalia Irarrázaval, Pedro Miranda y Alejo Sandoval.